aquí me voy metiendo, como matate al garrobo. Por aquí me voy metiendo, como matate al garrobo. El hombre no pierde nada, la mujer lo pierde todo. Se te acabó el...